Curso 2007-2008, asignatura Salud y Género, clase magistral de Carme Valjovet en el Máster de Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad Autónoma de Madrid. La fascinación ante las zonas oscuras e invisibles que la profesora Valls estaba iluminando, deshaciendo. Recuerdo que días después fui a comprar el libro Mujeres Invisibles, publicado en 2006, y en el que la médica y endocrinóloga Carme Valls se hace e intenta responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué cuando un hombre acude con dolor torácico a urgencias se le somete inmediatamente a un electrocardiograma y cuando es una mujer quien presenta idénticos síntomas se le da un ansiolítico? ¿Por qué una mujer estresada está tachada de histérica y en cambio el hombre padece con toda probabilidad el peso de la responsabilidad? ¿Por qué a las mujeres se les exige una perfección física imposible de alcanzar y un hombre con canas y curva de la felicidad es sencillamente un madurito interesante? ¿Por qué las mujeres continúan siendo invisibles para la medicina? Mujeres Invisibles, un libro imprescindible para todas, cualquiera que sea su edad y sus necesidades, y para todos lo que desean comprenderlas. Hoy estamos en septiembre de 2020. Las zonas de opacidad siguen siendo bastante persistentes y hoy trataremos de iluminar una de ellas en concreto, mujeres y discapacidad. Bienvenidas, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Ahora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina, Granada. Mujeres y discapacidad es el tema de nuestro programa de hoy. Contamos con nosotras con Laura Elisa Mora, que es socióloga, periodista, doctora en estudios de género por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja en la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, que durante este año 2020 está desarrollando un programa piloto para la detección de situaciones de violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad desde el ámbito sanitario en las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha. Hola Laura, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este capítulo de Hola, Gesto. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿En qué consiste? Bueno, CEMUDIS, ¿puedes hacernos un pequeño resumen de qué consiste? ¿Cuál es vuestro ámbito de actuación? Sí, CEMUDIS es la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad. Uh-huh. Se funda en 2009. Y lo que pretende es servir de plataforma para visibilizar y reivindicar la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad. Actualmente tiene varias organizaciones por España de ámbito autonómico en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla y La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia. Y al final la misión es efectivamente representar a todas esas mujeres. Se había hablado mucho de discapacidad en general, pero a lo mejor se echaba en falta una visión más concreta y más específica sobre las mujeres con discapacidad, sobre todo las que tienen física y orgánica, aunque en general representa a cualquier tipo de mujer con discapacidad. Actualmente son escasos o pocos consistentes los datos y estudios disponibles que ahondan en la realidad de las mujeres con discapacidad. Por ello, ahora en estos momentos en Moody's estáis desarrollando un proyecto para recabar información sobre mujeres y niñas con discapacidad y en el ámbito sanitario y situaciones de violencia. ¿En qué consiste el proyecto? Sí, pues se trata de un proyecto piloto. Ya se llevó a cabo el año pasado, 2019, en Huelva, y este año se desarrolla en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha. Está financiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con la cofinanciación de la Fundación 11 y el aval de COSENFE, que es la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Bueno, lo que se pretende es crear algún recurso que sirva de apoyo al sector sanitario. Al final, las mujeres con discapacidad acuden más que el resto de mujeres durante su vida al sector sanitario. Entonces, es un sector donde se puede realmente detectar con mucha más importancia si se está viviendo algún tipo de violencia. Entonces, tenemos una primera fase en la que se lleva a cabo una encuesta a mujeres con discapacidad. Está el enlace abierto actualmente en internet. Uh-huh. Lo dejaremos colgado luego, una vez que subamos el podcast, dejaremos el enlace, ¿vale? Porque está en SurveyMonkey. SurveyMonkey, sí. Eso es. Sí, y de todas formas en las redes sociales de ese Moody's también uh-huh. se puede encontrar, ¿sí? ¿Vale? Tanto en Twitter como en Instagram, en Facebook. Es anónima, sí. La encuesta. Sí, es totalmente anónima. Exacto, y es cualquier tipo de discapacidad. Incluso nos han preguntado de alguna entidad, pero si no tienen discapacidad reconocida, ya que se reconoce a partir del 33% de discapacidad, pero da igual. También tenemos un ítem que es discapacidad menos del 33%, o sea que cualquier mujer que tenga algún tipo de discapacidad puede participar. De hecho, ya se ha iniciado el contacto con las entidades sociales que trabajan con mujeres con discapacidad, y la verdad es que en general está teniendo una buena acogida y buena participación, y están pasando la encuesta a las usuarias de sus entidades, incluso colaborando en los casos en que las mujeres a lo mejor necesitan ayuda. Pues los profesionales de las entidades están ayudando a estas mujeres a poder cumplimentar la encuesta. Y realmente esta es la primera fase. Tenemos otra parte que ya más enfocada al personal sanitario. Uh-huh, como sí. Al final lo que queremos es crear un recurso que sea útil para utilizarlo desde el ámbito sanitario, pues no podíamos dejar de hablar con los profesionales del sector, uh-huh. que al final son los que están día a día en el trato con claro. ellas, y un poco ver cuáles eran sus impresiones. Uh-huh. ¿Qué carencias creen que tiene actualmente el sistema para detectar estos casos de violencia? Sí. Y para poner en marcha mecanismos? Porque muchas veces, por muy buena intención que se tenga, si no se tiene información, pues es muy difícil, ¿no?, que se activen mecanismos para intentar detectar o intentar actuar sobre este tipo de violencia. Entonces están llevando a cabo entrevistas a uh-huh. profesionales del sector sanitario. Sí. Sobre todo van caminado a profesionales de centros de salud y urgencia hospitalaria. Uh-huh. Pero bueno, en general, cualquier profesional que trabaje en el sector sanitario, incluso administración, uh-huh. no solo tienen que ser médicos o enfermeros o enfermeras o médicas. También de administración, al final es la primera cara sí. visible cuando tú llegas uh-huh. a un centro de salud, y también es importante el trato que reciben estas mujeres, y aparte pues la percepción que pueden tener estos profesionales también de estas pacientes que llegan, trabajadores sociales que trabajen en el ámbito sanitario. Sí. En general, cualquier profesional que tenga trato directo con las pacientes. Entonces, estamos también entrevistando a profesionales del ámbito sanitario. No es un momento fácil, porque, bueno... El COVID supongo que habrá influido mucho en todo este tema, ¿no? El tema de la COVID. ¿Cómo es la situación ahora, por ejemplo, en tiempos de pandemia de las mujeres con discapacidad? Esa ausencia también, supongo, de información, que los centros de salud, bueno, pues permanezcan muchos de ellos sin abrir. Esto influye, supongo, mucho, ¿no? Exacto, es una situación que nos ha afectado pues a todo el mundo. Imaginemos también pues a mujeres con discapacidad. Está claro que se han retrasado muchas pruebas diagnósticas, consultas de especialidad. Todo esto tiene efectos en la población general, en las mujeres con discapacidad, pues también, y con más motivo. A veces se tienen que desplazar a lo mejor a otro sitio, si se les deriva a otro sitio, pues con las dificultades que eso conlleva. Para ellas, en el caso que estamos hablando, que son mujeres que están viviendo situaciones de violencia, bueno, pues al final se han quedado confinadas con su maltratador, con quien les maltrata, y los recursos para visibilizar eso, para informar de la situación que están viviendo, pues son escasos. Han quedado totalmente desprotegidas. Además, la destrucción masiva de empleos que se está llevando a cabo ahora, por supuesto, que también golpea a las mujeres con discapacidad especialmente, ya que el 34% de las mujeres con discapacidad en activo tiene trabajos temporales, y al menos el 42% de las que trabajan perciben un salario inferior a 900 euros. 42%, o sea, es un número, un porcentaje elevadísimo. Exacto. Entonces, pues especialmente le está afectando a ella, ¿vale? Tienen empleos menos seguros, más precarios, menos remunerados. Entonces, en general, ya... pues ya estaba mal en esta situación, la cosa se multiplica. Además de, bueno, sabemos que ahora se recurre más a los sistemas telemáticos. Bueno, no todas tienen un acceso. Claro, eso es otra de las preguntas que yo te quería hacer. ¿Cómo es el acceso, efectivamente, a los sistemas telemáticos en muchas mujeres con discapacidad que probablemente, bueno, pues no tengan la facilidad en muchos casos de acceder a ellos? Bueno, pues por problemas de la propia discapacidad, por recursos. Uh-huh. ¿Cómo valoráis este el tema de los servicios telemáticos y la situación de mujeres con discapacidad? Bueno, pues se puede tratar de una dificultad añadida, ¿sí? ya que no, en muchos casos no se dispone de recursos telemáticos en el hogar. Entonces, evidentemente, esto limita el acceso a la información. En muchos casos también las consultas médicas también se hacen por teléfono, y a lo mejor te piden pues que envíes una fotografía, no sé si has escuchado algún caso así, yo sí, que te hagas una fotografía para que sepa el profesional exactamente qué tienes, cómo lo tienes, pues si tienes algo de piel. Bueno, pues una mujer con discapacidad, depende del tipo de discapacidad, pero puede tener una dificultad añadida para hacer llegar esa información. Así que bueno, si en general nos ha afectado a todos, está claro que las limitaciones que puede tener una mujer con discapacidad pues son mucho mayores en este caso, ¿vale? Aparte del aislamiento social que también han vivido, pues hace al final que en muchos casos sea invisible, ¿no? la situación que están viviendo, y por eso también hemos incorporado En la entrevista que hacemos a los profesionales sanitarios, pues preguntas también de esta nueva situación. ¿Cómo han visto afectado la atención a mujeres con discapacidad en esta época tan uh-huh. complicada y realmente cómo les está afectando. ¿Podríamos hablar de una multiplicación de violencias? Es decir, de violencia de género, violencia por la discapacidad en este contexto. Sí, sí. A ver, el hecho de nacer mujer, ya sí. sabemos, ¿no? Uh-huh. Que conlleva discriminación. Y el hecho de tener una discapacidad también conlleva discriminación en la sociedad. Así que las mujeres con discapacidad, de repente se produce una multiplicación de la discriminación. Entonces, realmente tienen los estereotipos de género, sí. pero también tienen los estereotipos asociados a la discapacidad, que en muchos casos incluso pueden ser contradictorios. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, en cuanto a salud sexual y reproductiva, las mujeres en general tenemos el estereotipo de ser un sujeto sexual. Uh-huh. Las mujeres con discapacidad uh-huh. tienen la parte contradictoria que se las ve como un sujeto asexual. Yeah. Que eso también repercute en su autoestima y en su forma de verse. Entonces se vive continuamente en una dicotomía contradictoria. Eso es súper interesante. Me acuerdo hace años escuchando a una sexóloga que hablaba precisamente del caso de mujeres con discapacidad, ¿no? O, bueno, de personas con discapacidad y ese deseo, que es un tema súper interesante, ¿no? Porque es justo lo que tú estás diciendo, el tema de la asexualidad. Son personas con deseo que al no ver, bueno, pues satisfecho, no sentirse deseadas, bueno, pues eso, claro, repercute en su salud también, en su autoestima. Y claro, y hay muchos tipos de violencia. A veces se piensa que la violencia simplemente es la visible, la física. Uh-huh. No, hay muchos tipos de violencia. Claro. ¿Vale? Y estos estereotipos también afectan a las mujeres con discapacidad. Y más relacionado con el ámbito sanitario, pues también están, por ejemplo, los embarazos, ¿no? Que es algo que viven las mujeres y ahí también existen contradicciones. Está la parte que espera que todas las mujeres seamos madres uh-huh. y las mujeres con discapacidad tienen esa contradicción también de todo lo contrario, que muchas veces no se les otorga esa autonomía, uh-huh. no se las ve como seres autónomas para ser madres. Uh-huh. Y entonces existe pues esa contradicción, a veces, muchas veces se las desalienta, uh-huh. ¿no? Para ser madres, porque bueno, pues no están capacitadas para ocuparse de otra persona. Entonces, al final esa autoimagen y autopercepción pues cambia y se ve influida por todos estos estereotipos. Sí. Hay una cosa que volver un poquito atrás, la intimidad de la sala de, bueno, cuando tú acudes a tu médico o médica, ¿no? Esa intimidad, bueno, pues en la conversación para detectar situaciones de violencia que ahora, al ser conversaciones vía telefónica, pues probablemente hay un abismo de inacción y de sufrimiento, ¿no? Grande. Claro, exacto. O sea, si ya puede ser complicado en condiciones normales, digamos, a veces detectar la violencia, pues imaginemos, exacto, o sea, vía telefónica. Uh-huh. Y al final el personal sanitario, bueno, en estas entrevistas que estamos empezando a realizar, pues ya hemos visto varios casos que nos dicen, bueno, que con la sobrecarga que tienen, también muchas veces, por muy buena intención que tengan, de ser útiles y hacer algo en estos casos, a veces tienen tanta gente a la que ver en tan poco tiempo que no es posible tomarse el tiempo para detectar qué está claro. pasando y qué sería lo que haría el falta. El tiempo lento necesario para, bueno, pues para hacer quizá una intervención social, claro, claro. Exacto. Y la detección, como tú cuentas, claro. Aparte que en el caso de mujeres con discapacidad, muchas veces son sus propios cuidadores quienes ejercen la violencia contra ellos. Entonces, algo que les estamos preguntando a los profesionales sanitarios es si existe algún mecanismo, algún recurso por el que las mujeres puedan acceder a consulta solas, sin acompañante. Uh-huh. porque ahí sería mucho más fácil que ella pueda expresarse libremente en caso de que su cuidador sea su agresor. Si él está delante, es mucho más complicado que hable. Entonces, se puede detectar algo, pero que ella llegue a verbalizarlo, bueno, si está esa persona delante, es muy complicado que lo haga. Entonces, bueno, pues preguntamos también, ¿existe algún recurso, algún mecanismo por el que aquellas mujeres que tengan dificultades para comunicarse debido a su discapacidad puedan acceder a consultas sin acompañante? Y la verdad es que, bueno, por ahora más bien nos dicen que no. Más bien nos dicen que no. Entonces, bueno, está claro que esto dificulta que ellas lleguen a poder verbalizar lo que les está pasando. De todas formas, igual que hacemos el llamamiento para que todas las mujeres con discapacidad o entidades que trabajen con mujeres con discapacidad participen en la encuesta, también el personal sanitario, ya que estamos en este momento como estamos tiempos pandémicos. Sí. pues también, si nos escucha alguien del personal sanitario que quisiera colaborar y hablar con nosotras, darnos el punto de vista, que al final es muy valioso y muy importante, porque realmente ellos y ellas son quienes saben qué está pasando ahí, ¿no? Realmente, ¿qué carencias hay? Yo sí tengo muy buena intención de que quiero detectar si hay una mujer que está viviendo una situación de violencia, pero ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No lo sé. O en el caso de tener dificultades para comunicarme con ella por algún tipo de discapacidad, ¿qué puedo hacer? Pues entonces en ese sería... sentido también CEMUDIS puede servir, es decir, de apoyo también a los profesionales sanitarios o profesionales sociosanitarios, ¿no? Sí. Que trabajan, ¿no? Como un apoyo, ¿no? Exacto. Como un bastón. Ese sería el fin de este estudio, de este proyecto, ¿no? Que realmente crear un mecanismo, una guía, algo que sirva específicamente para mujeres con discapacidad. Existen recursos para violencia ejercida por la pareja, para mujeres en general, pero que a lo mejor existe un recurso más específico para mujeres con discapacidad que estén viviendo cualquier tipo de violencia, no solo por su pareja. Entonces, por eso, si alguien quiere participar, pues por supuesto que se ponga en contacto con CEMUDIS y bienvenido sea. Sí, yo tengo una duda, es decir, en esto puede entrar el personal sanitario, tanto de centros públicos como privados, ¿no? Bueno, especialmente es verdad que va más dirigido al sector público, pero por supuesto que cualquier profesional del sector privado también podrá dar información valiosa, sí. Por ejemplo, en el caso de las mutuas, ¿no? En las mutuas de trabajo, médicos que trabajen en mutuas que traten con mujeres con discapacidad, pues que tengan bajas laborales, etcétera. Sí, y eso también podrían participar. Sí, también podrían participar. Vale. Yo quería, no sé si me dejas a... Hombre, claro, tú da todo lo que quieras. A ver si lo encuentro, claro. Sí, claro. Es muy interesante porque entre los objetivos estratégicos de CEMUDIS veo que es una amplia variedad. Tenéis empleo, educación, violencia hacia la mujer, salud, maternidad, sexualidad, vida independiente, imagen social y medios de comunicación. Y además también participación social y liderazgo, ¿verdad? Sí, ya lo he encontrado. Ah, perfecto. Sí. Lo que iba diciendo, ¿no? Sí. Si tanto de entidades que trabajen con mujeres con discapacidad o mujeres con discapacidad que quieran participar en la encuesta, como profesionales sanitarios, que lo mismo, crean que pueden aportarnos su testimonio, que nos va a ayudar seguro, segurísimo. Tenemos la dirección de correo electrónico madrid.investigacion@cemudis.org y el número de teléfono 646924170. Vale, confirmamos, es madrid.investigacion@cemudis.org. Sí. Y el teléfono de contacto es el 646924170. Para todas aquellas personas que trabajen en el servicio sanitario, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, personas de administración, trabajadoras sociales y trabajadores sociales, uh-huh. Para todo el personal sociosanitario que están realizando este estudio desde CEMUDIS, estáis realizando este estudio desde CEMUDIS tan importante sobre violencia en mujeres y niñas con discapacidad. Exacto. O sea que estaremos encantadas de recibir pues eso, a todas aquellas profesionales que quieran uh-huh. colaborar y participar. Perfecto. Al mismo tiempo también insistimos de la encuesta para las propias mujeres con discapacidad, sí, que se puede encontrar en la página web de CEMUDIS y en las redes sociales de CEMUDIS, que es @CEMUDIS, ¿no? Sí. Perfecto. Push me. escribe Rosa Montero, no solemos prestar atención, la debida atención, al importante papel de la cama, que la cama juega en nuestras vidas. Nacemos en una cama y morimos en otra, y la mitad de nuestra existencia transcurre dentro de ella. La cama cobija nuestras enfermedades, es el nido de nuestros sueños, el campo de batalla del amor. Es nuestro espacio más íntimo, la guarida primordial del animal que llevamos dentro. Para Frida Kahlo, la pintora mexicana, esposa del muralista Diego Rivera, la cama era todo esto y mucho más. Refugio, potro de tortura, altar sagrado. Frida estaba sola, un cuerpo desbaratado, enfrentado a un sufrimiento insoportable. El accidente ocurrió el 17 de septiembre de 1925. Se puede decir que entonces empezó a morirse Frida Kahlo, una larga agonía que culminó 29 años después en Coyoacán. Todos llevamos dentro nuestra propia muerte, toda vida es irse desviviendo. Pero Frida falleció precisamente de las heridas de aquel choque, tras casi 3 décadas de un constante y terrible deterioro. En el entretanto, sin embargo, hizo muchas cosas. Tenía tal fuerza de voluntad, tanto coraje y tantísimas ganas de vivir, que 2 años después, tras un calvario de operaciones, estiramientos, colgaduras y corsés, consiguió llevar una vida prácticamente normal, aunque se sintiera constantemente agotada y sufriera dolores en la espalda y la pierna. No tengo más remedio que aguantar, porque es peor desesperarse, repetía en las cartas que escribía desde el hospital, mostrando ya ese talante heroico que le hizo sobrevivir donde los demás hubieron muerto. Estoy empezando a acostumbrarme al sufrimiento. Qué personaje tan interesante, ¿no? Frida Kahlo con su discapacidad, Laura. Además, un personaje que a ti también te gusta mucho, ¿no? Con ese compromiso. Sí, sí, sí. Desde luego, bueno, este es un caso visible de mujer con discapacidad. Sabes que no suele ser pues muy visible, ¿no? Entre la gente conocida y las figuras de mujeres con discapacidad. Bueno, en este caso, pues sí, una mujer que ha pasado a la historia, no por su discapacidad, sino por su arte y ser un personaje tan, tan peculiar. Y tan comprometido además políticamente y tan libre, ¿no? En sus relaciones, en su deseo. Hay un libro precioso que creo que hemos hablado en alguna ocasión de él, que es la biografía que hizo, en este sentido la ilustradora y escritora María Gess, Frida Kahlo, una biografía editado por Lumen, que es un libro ilustrado inspirado en la vida de Frida, un libro precioso que nos cuenta su biografía y que os recomendamos mucho desde aquí, si podéis. Bueno, pues si no lo habéis leído o no lo tenéis, pues que lo disfrutéis muchísimo, porque es profundamente inspirador y nos relata muy bien, además, con esas ilustraciones tan hermosas que hace María Gess. Y es un personaje bastante empoderado, digamos, ¿no? Yeah. Que un poco el lastre que se tiene en muchos casos las mujeres con discapacidad es esa infantilización que se hace de ellas. Pues el caso de Frida Kahlo, pues exacto, no se la recuerda por su discapacidad o un ser dependiente o un ser como anulado, sino una mujer bastante empoderada que tenía su discapacidad, formaba parte de su vida y de su obra, pero ella era mucho más. Era un conjunto, efectivamente. En este sentido hay otro personaje que queríamos recuperar, otra mujer que queremos recuperar en este gesto dedicado a mujeres y discapacidad, como es Helen Keller, que fue una escritora y activista política estadounidense. Cuando contaba con 19 meses de vida, con 19 meses de edad, se quedó ciega y sorda, lo que fue traumático, evidentemente, para su familia y para ella. Quedar sordociega a tan temprana edad marcó el desarrollo y la personalidad de Helen. Al cumplir los 7 años, sus padres decidieron instruirla como pedagogos especialistas. Por lo tanto, esto posibilitó su educación hasta tener una licenciatura universitaria, siendo la primera persona sordociega en el mundo en conseguirlo. Dijo Helen una frase preciosa, que es: lo mejor y lo más bonito de esta vida no puede verse ni tocarse, debe sentirse con el corazón. También dijo: lo que una vez disfrutamos nunca lo perdemos, todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos. Helen Keller también un personaje para tener muy en cuenta, como además ella se recompuso, la primera persona sordociega, es decir, con lo que esto supone, ¿no?, en esta sociedad tan ocularcentrista, en el que la imagen prima tanto, ¿no? Es decir, como otros sentidos en este caso, y cómo ella desarrolló pues una vida en plenitud. Un personaje muy interesante. Pues sí, siempre importante, ¿no? La visibilización. La visibilización. De mujeres con discapacidad. El otro día, Laura, mira, te voy a contar que me pasó una cosa muy interesante. Mira, se estaba preparando este programa. Y es que vi el documental Kushama, Dos Puntos Infinito, ¿vale? Que es una artista que es hija de una familia adinerada que poseía enormes extensiones de viveros en Japón rural. Teresa Sese publicó el otro día un artículo en La Vanguardia, el 22 de septiembre, hablando de ella. Dice que de pequeña acudía con su bloc de dibujo a los campos de cultivo de semillas y sentaba entre las flores, hasta que un día las violetas se arremolinaron en torno a su diminuto cuerpo y comenzaron a hablarle. Fue la primera de una serie de alucinaciones y ataques de pánico que atormentarían su ya de por sí infeliz infancia. Entre un padre mujeriego y una madre que la enviaba a espiar a sus amantes y luego descargaba sobre ella toda su rabia, destruyendo los dibujos con los que aliviaba el espanto de aquellas flores que se escapaban del mantel y la perseguían escaleras arriba. Yayoi Kusama es hoy la artista viva más popular del mundo, también la más cotizada. Tiene 91 años y desde hace más de 4 décadas vive en una institución psiquiátrica de Japón, donde se recluyó voluntariamente cuando se dio cuenta de que su trastorno obsesivo le desviaba de su camino de sanación, el arte. Cada mañana se encamina a su estudio, que está 10 minutos a pie. Trabaja con su equipo 10 horas al día y al atardecer regresa al hospital. Es un documental, el de Kusama, Dos Puntos Infinito, que podéis ver en Filmin, que es profundamente evocador, ¿no? Uh-huh. La vida de esta mujer, cómo cuenta el infinito, los puntos, cómo esas flores salían de los manteles, ¿no? Y bueno, pues es un documental muy bonito. También en el artículo de Teresa Sese, publicado por La Vanguardia el 22 de septiembre. Otro referente muy importante, y que no me quería olvidar, de un documental que tienes debajo del sombrero, que es un documental precioso, ¿vale? Que si podéis ver, veáis, porque fue rodado en 2006, cuenta la historia de dos hermanas gemelas, una de ellas con discapacidad, con síndrome de Down, la otra no, y cómo a través del arte, la importancia del arte en este sentido, ¿no? Para expresar todas esas emociones. En este sentido, el arte es muy importante, ¿verdad, Laura? Sí, bueno, en general el arte es bastante importante y de hecho, sí, en este caso de mujeres con discapacidad, pues también una forma de expresarse. Las limitaciones que se pueda tener en la expresión, por un lado, pues el arte es una vía, uh-huh, es una vía de expresión también muy importante. Bueno, hablábamos del caso de Frida Kahlo, eso es un ejemplo, ¿no? Eso es. Bueno, que no se nos olvide que estamos aquí por el estudio que estáis organizando, uh-huh, tú como técnica de género y discapacidad, uh-huh, en CEMUDIS en estos momentos, estáis desarrollando un estudio que consiste en dos partes, repetimos, una parte de encuestas anónimas a mujeres con discapacidad, uh-huh, y otra en el cuestionario o entrevistas con personal sociosanitario, ¿no?, para investigar y realizar un informe en el que se analice la violencia que sufren las mujeres y niñas con discapacidad. Exacto. Y quería dar unos datos. Sí. Recientemente, en este mes, se ha publicado la macroencuesta de violencia contra la mujer 2019. Uh-huh. Sí. Bueno, y sus resultados ya dan algunos datos que nos hacen ver realmente la incidencia de la violencia en mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad acreditada, uh-huh, según los resultados de esta encuesta, han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de su vida en mayor proporción, esto cito textualmente, 10,3%, que las mujeres sin discapacidad acreditada, que un 6,2%. Y por otro lado, la prevalencia de la violencia en la pareja a lo largo de la vida entre las mujeres con discapacidad acreditada es mayor que entre las mujeres sin discapacidad acreditada en todos los casos. Así, por ejemplo, el 20,7% de las mujeres con discapacidad acreditada ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad acreditada. Así que bueno, son datos que un poco nos hacen ver la incidencia que la violencia puede tener en mujeres con discapacidad, especialmente por ser mujeres y por tener una discapacidad. Por cierto, ¿qué tienes debajo del sombrero? Documental que podéis ver también en Filmin, documental muy interesante que os recomiendo encarecidamente. Laura, un placer haberte tenido hoy aquí con nosotros. Si me permites recordar el teléfono. Sí. Sí, el teléfono. Sí, que tenía era aquí anotado. 646-92-41-70. Sí. ¿Vale? Preguntar por Laura Mora. Uh-huh. Bueno, si no, da igual porque lo cogeré yo igualmente. O sea, uh-huh. Sí. Y después madrid.investigacion@cemudis.org. ¿Vale? Uh-huh. Cualquier persona que trabaje en el ámbito sanitario o cualquier mujer con discapacidad que quiera participar del estudio, pues uh-huh. bienvenido sea. Cualquier tipo de colaboración, por supuesto, cuanto más información, pues mejor. Por supuesto que sí. Nos despedimos de este gesto tan radical, dándote las gracias, Laura. Gracias a ti. Enhorabuena, adelante con este estudio que es tan importante y tan imprescindible, ¿vale? Para la detección de la violencia en mujeres con discapacidad. Nos quedan muchas preguntas pendientes que se irán resolviendo probablemente, pero hemos dado un poquito de luz a un tema que, por desgracia, parece estar en una opacidad que aún sigue siendo ignominiosa. Quería terminar con una idea. Como le decía el personaje Humpty Dumpty a la Alicia de Lewis Carroll, la cuestión de los nombres depende de quien tiene el poder de nombrar, de quién es el amo del discurso, porque esto vaya cambiando. Nos escuchamos en el siguiente capítulo del Gesto Más Radical aquí en Agora Sol Radio y también en la frecuencia de Radio Almaina Granada en el 88.5. Un saludo, hasta el próximo capítulo. Adiós. Gracias, Laura. Gracias a ti. Thank you.